Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy es viernes. Como estamos en cuarentena, no tenemos agenda cultural, pero vamos a hacer una crítica cultural sobre una película que vi que me pareció muy interesante. La película se llama The Lighthouse, El Faro en castellano, dirigida por Robert Eggers, y es una película del 2019 protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Esta película de Robert Eggers recoge la premisa de su película anterior, The Witch, la bruja, que también recomiendo altamente, de llamar al espectador a un juego psicológico del horror, la angustia, la locura y el asco. La historia nos sitúa en una remota, gris y desolada isla de Nueva Inglaterra, a finales del siglo XIX. Allí vemos llegar al joven Winslow para cumplir las penosas y arduas tareas de ayudante en el mantenimiento del faro. Lo recibe su superior, Willem Dafoe, un hombre taciturno y extraño de modales rudos y que bebe sin parar, cuidador de la linterna del faro. Ambos habrán de pasar 4 extenuantes semanas juntos en la pequeña casa de la isla. La vida allí se hace agotadora, y la extraña convivencia de estos dos personajes se va volviendo cada vez más insoportable. Las sospechas y astucias empiezan a entrar en un juego de paranoia que los lleva a ambos personajes a desconfiar de cada uno, llegando incluso al punto de la desconfianza de la mente propia. La realidad se mezcla perfectamente con un estado de somnolencia, fantasía y terror. Las alucinaciones de monstruos marinos, tentáculos, sirenas y las feroces gaviotas van desdibujando el límite de la cordura hasta llegar a una beligerancia propia de los excesos alcohólicos. Esto último es tomado por Eggers de una manera magistral, haciendo uso de los claroscuros, formas geométricas y planos cerrados de los rostros ajados y misteriosos de los actores. La película está filmada en un maravilloso blanco y negro, lo que, en conjunto con lo mencionado anteriormente, crean un ambiente sofocante y tenebroso. Los paisajes exteriores en la isla, que no carecen de belleza, terminan, sin embargo, oprimiendo el espíritu del espectador. El mar, elemento indispensable en la creación, se encuentra siempre revolucionado y violento. Las olas rompen con fuerza contra las rocas de la isla y bañan a nuestro joven Winslow de desesperanza. La composición de los planos y el montaje nos llevan inequívocamente a las películas de comienzo del siglo XX, dejando ver una mixtura entre el cine soviético de la Revolución y el expresionismo alemán de los años 20. De hecho, la pantalla no está presentada en la relación 16:9 que se suele utilizar en el cine en la actualidad, que es el formato rectangular, sino que se muestra en un formato cuadrado de 4:3 con franjas oscuras a los costados de la pantalla. Eggers logra imbuirnos de belleza con su atroz relato. Nos pasea por la melancolía, el horror y la angustia, de la mano de una fotografía y una estructura de sonido excepcional. Si hay algo que me recuerda a este film, es el ambiente de aquellos cuentos terroríficos de H.P. Lovecraft, con criaturas ominosas que están presentes desde los márgenes de la historia y desde allí, con sus largos e ingentes tentáculos, presionan hasta entrar en lo más profundo de la psique, produciendo insanía y un horror inexplicable. Es una película altamente recomendable, de ambientes densos y tiempos cansinos, que, como sucede también en The Witch, nos enfrenta a una naturaleza abrumante y sobrecogedora y que se cierra sobre nosotros, con ciertos tintes sobrenaturales que nos espantan, pero que solo están allí para resaltar lo terrible que puede ser la realidad y la miseria humana. Esto es todo por hoy. Les mando un gran beso y nos estamos escuchando el viernes que viene. Adiós.